A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. La invitación, como cada domingo, es ingresar al mundo del nuevo tango, el tango en el siglo XXI. En este quehacer hoy daremos un vistazo al afamado Festival de Tango de Granada, España, creado en 1968 en dicho país para dar a conocer a los más destacados músicos y orquestas de tango de Europa e internacionales. Vamos a dar una mirada retrospectiva al año 1998. Aquel año asistieron destacados músicos argentinos. Algunos ya han partido y otros siguen vigentes. Figuras estelares como Leopoldo Federico y su orquesta, y Néstor Marconi. La primera pista de este disco tomado de dicho festival trae este tango de Leopoldo Federico y Osvaldo Requena, tango dedicado a uno de los más importantes bandoneonistas rosarinos, Retrato de Julio Ahumada. Thank you. La interpretación que escuchamos estuvo a cargo de la orquesta del festival, conducida por el pianista argentino Osvaldo Requena. Vuelve esta formación orquestal ahora con el bandoneón solista de Leopoldo Federico para este tango de Osvaldo Pugliese, La Beba. Estamos escuchando grabaciones de Festival de Tango de Granada, España, de 1998, donde los invitados estelares fueron Leopoldo Federico y Néstor Marconi, de los primeros bandoneonistas de los últimos años, así titulados. Para muestra un botón, en la siguiente pista de este disco, Federico y Marconi unen el sonido de sus bandoneones para hacer un dueto en una variación para dos bandoneones sobre el tango de Juan Carlos Cobian, Mi Refugio. Variaciones sobre Mi Refugio. Thank you.

Cerramos este encuentro con grabaciones tomadas del Festival de Tango de Granada del año 1998, con un tango que pertenece a dos bandoneonistas que, siendo bandoneonistas del sexteto de Julio De Caro del año 1924, crearon un antes y un después en el integrar el sonido de los bandoneones, hacer una nueva exploración en la técnica de este instrumento. Ellos son los autores del siguiente tango, de Pedro Mafia y Pedro Lawrence, Amurado. Por este domingo es todo, mis amigos. En 7 días más, si Dios quiere, nos reuniremos en un nuevo neotango para conocer los nuevos cultores del tango del siglo XXI. Nos complace, como siempre, el haber contado con su compañía este programa. Muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.